gracias a Dios por encontrarte. Y ahora, que te tengo, no te dejaré, porque eres el sol. Acaríciame otra vez. Bésame, mi amor, hasta el amanecer. Acaríciame, acaríciame otra vez. Vuelvo yo a vivir con el roce de tu piel. Acaríciame, acaríciame otra vez. Quiero estar así, solo junto a ti, mi amor. Acaríciame otra vez. Bésame,